Una sola canción que se repite en mi cabeza. Como la desesperación de haber perdido el control. Cuento con tu respiración. Es lo único que va quedando.